mal entendidas. Suceso claro, te has olvidado hoy. Sigue tus pasos, ya unos metros escasos. Sabe tu vida y tus mentiras. Diablo rojo, con miedo. Diablo rojo, con miedo. Diablo rojo, con miedo. Diablo rojo, con miedo. Son las 12, la noche abierta. Noche de pasto, tu alma en venda. El diablo rojo sale a escena. Diablo rojo, con miedo. Diablo rojo, con miedo. Diablo rojo, con miedo. Diablo rojo, con miedo. Diablo rojo, con miedo.